Hola, buenas noches. Sed bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, en Radio Universidad. Aquí estamos, Alberto Marcos, en el control técnico, y Alberto Sansegundo, como responsable de la idea y del guión del programa, también hablándoos ante el micrófono, para ofreceros una nueva edición, esperamos que atractiva para vosotros, de nuestro programa. Esta noche, como tantas otras veces, quiero reducir a la mínima expresión este casi siempre algo enojoso preámbulo para dejar el mayor tiempo posible al disfrute de los textos y las canciones que vamos a ofreceros. Unos textos y unas canciones que tendrán hoy como tema monográfico la melancolía. La excusa, la percha, como se dice en el argot periodístico, que nos permite hoy organizar el programa bajo este tema, nos viene dada por la clausura, el pasado 16 de enero, de una interesantísima exposición que con ese título, Melancolía, y bajo el subtítulo de Genio y locura en Occidente, se ha ofrecido durante los últimos 3 meses, en París, en las Galerías Nacionales del Gran Palais. En ella se rastreaba la presencia de esta emoción a lo largo de la historia del arte occidental, analizándola, mostrándola, desde ángulos diversos que tocan a la filosofía, la medicina, la psiquiatría, la religión, la teología o la literatura. No hay tiempo, ni este es el lugar adecuado, para hablaros de las maravillas de la exposición. Os aconsejo tan solo que entréis en la página web del Gran Palais y os paseéis por los muchos cuadros que en ella pueden verse. Y si detenernos en el comentario de la exposición del Gran Palais es algo que excede nuestros más bien modestos límites, en Buscando Leones en las Nubes sí podemos, en cambio, ofreceros una peculiar recreación, una aproximación singular al mundo de la melancolía, esa vida que vemos consumirse, como señalaba Fernando Savater en un reciente artículo, a través de una selección de canciones y textos, algunos entresacados de los propuestos por los propios organizadores de la muestra, que os permitan disfrutar las delicias de una hora melancólica, de una hora algo triste, vagamente apagada, pero siempre feliz, de una hora que aquí mismo, y sin más dilaciones, da comienzo. Si el hombre fuese uno, no sufriría, dijo Hipócrates con agudísimo tino. Quería decir con ello que la melancolía la produce siempre el inexplicable hecho de que muchos hombres quieren ser otros, y estar en otra parte, y haber vivido en otro tiempo o resistirse a dejar el que viven, y que tales quimeras irrealizables producen en él inconmensurable e indefinida pena, y la sensación de que el mundo se le viene encima. El mundo le pesa tanto que se diría que induce en él ese gesto instintivo que caracteriza al melancólico desde el origen de los tiempos. El hombre, la mujer, el niño, el anciano aquejados del mal de la acedía, sentados, se acodan y mano en mejilla, parecen a un tiempo soñar y contemplar, rememorar y esperar. Darling, wait for me by your gate in the evening light. I just can't wait, for I have to go morning too soon. Honey, don't you cry. I'll La melancolía ha existido siempre. Es una componente del espíritu humano. Se puede decir quizás que con ella nació la humanidad. El primate se convierte en hombre cuando toma conciencia de sí mismo y por ello de su misterio y su fragilidad. Poco a poco, a medida que los días pasaban, todos fueron obsesionándose en aquellas breves palabras. Se sentían transportados por su ambiguo e indefinible significado. Cada quien advertía en ellos el sentido de lo que quería oír para sí. Unos añoraban las canciones de su infancia, otros revivían un afecto familiar, otros recordaban la ingenuidad de los primeros años o se trasladaban con la melancolía a un instante en que fueron dichosos. Uno de esos instantes fuertes como rocas y que vuelven a la memoria como paraísos perdidos para sostener, en las horas malas, el armazón de toda una vida. Darkness, word on word, confessing all the the secret things in a warm, melted box. To the priest, he's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of mercy. La melancolía es la dicha de estar triste. Don't you ever go out when was the last time you're out? Have you ever been out? Oh dear, is something wrong with the air since you can't breathe in here? How long have you held your breath? El rey David tenía un anillo con la inscripción «Todo pasa». Cuando se está triste, esas palabras consuelan. Cuando se está alegre, producen melancolía. vida e tornar nos pés de quem que não de chacudor partida e dormir tristeza que inventar cadê valor partida e de quem que não de chacudo La melancolía es el sentimiento acostumbrado de nuestra imperfección. Es, la mayoría de las veces, el efecto de una debilidad del alma. Es también la certeza de la existencia de la perfección, que no encontramos en uno mismo, ni en los otros, ni en los objetos, ni en los placeres, ni en la naturaleza. When you were young and on your own, how did it feel to be alone? I was always thinking of games that I was playing, trying to make the best of my time, but only love can break your heart. Try to be sure right from the start. Yes, only love can break your heart. But if your world should fall apart, never seen. He hides his head inside a dream. Someone should call him and see if he can calm out. Try to lose the doubt that he's found, but only love can break your heart. Try to be sure right from the start. Yes, only love can break your heart. But if your world should fall apart, never seen. He hides his head inside a dream. Yes, only love can break your heart. Yeah, only love can break your heart. Yes, only love can break your heart. A veces siento una tristeza tan especial que sería muy desgraciado si no pudiera sentirla alguna vez. La melancolía es ser uno mismo y otro a la vez. Soledad, na cama e acende o lençol, só lhe chamando, solicitando solidão. Que poeira leve, solidão. Olha, a casa é sua. O telefone chamou, foi engano. Que poeira leve, solidão, solidão. Olha, a casa é sua, e no meu descompasso riso dela. Se ela nascesse rainha, se o mundo pudesse aguentar, os pobres ela pisaria e os ricos iria humilhar. Milhares de guerras faria pra se deleitar. Por isso eu prefiro cantar sozinho. Solidão, que poeira leve. Olha, a casa é sua. O telefone chamou, foi engano. Solidão, que poeira leve. Solidão, solidão. Olha, a casa é sua. Dela, solidão, solidão. No sé por qué razón, pero todos los hombres de excepción, sea de la filosofía, sea de la ciencia política, sea de la poesía o de las artes, son manifiestamente melancólicos. Want to say that just like you, I should find a tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell. Quienes hemos sido melancólicos desde una edad muy temprana, cuando no teníamos aún nada de lo que sentir melancolía, encontramos en las fotos que hemos ido coleccionando a lo largo de los años un reposo muy dulce, como el que sienten algunos al volver a la aldea en la que nacieron o al encontrarse de nuevo con un hermano perdido durante mucho tiempo. It's midnight. The starlight diner, you said meet me at a quarter to 12. Now I'm standing in the corner, wishing you was here in my arms. Fare thee well, my own. Fare thee well. Is it possible to love someone too much? You bet. The drugs are in the safe and the clothes are on the couch intertwined. But none of them are yours and all of them. So cry, cry like a baby into an ocean of wishes, but it don't ever rain on a street drenched with painted ladies. Fair. Slept it off to the bones, haven't woken up at night, my love, and dreamt that you called them all, every person that you could never love. It's a blowout on a birthday cake, and I'm a birthday candle floating on the lake. Where are you? It's getting late. Now it's midnight at the Starlight Diner. You said meet me about a quarter to 12, and I'm standing melancólico, aquel cuyas emociones le inclinan a la melancolía, no tiene ese nombre porque se sienta afligido por depresión sombría al verse despojado de las alegrías de la vida, sino porque su sensibilidad, afinada por encima de determinado nivel, o mal dirigida por alguna razón, alcanza ese estado con mayor facilidad que ningún otro. En particular, tiene el sentido de lo sublime. Todas las sensaciones de lo sublime poseen para él una mayor fascinación que los encantos efímeros de lo bello. Tiene un convencimiento profundo de la nobleza de la naturaleza humana. No tolera la sumisión vil. Antes bien, respira libertad en un pecho noble. Es juez severo de sí mismo y de los demás. Y no pocas veces se hastía de sí mismo y del mundo. Thank you. kisses to a child. And what have I learned from all these tears? I've waited for you all those years. Just when it began, he took your love away. But I still say, terminamos aquí con esta intensa, triste, profunda y desgarrada joya de George Michael, alejado así de manera brillante, a mi juicio, de su más conspicua imagen de frivolidad superficial. Terminamos, digo, el programa de esta noche, en el que hemos pretendido una a modo de glosa, con textos y músicas, de la exposición que bajo la rúbrica Melancolía se ha clausurado hace una semana en el Grand Palais de París. Ha sido, claro, un programa triste, pero contra lo que pudiera parecer, nuestra melancolía, no se puede negar que recurrente, no nos hunde en los abismos de la depresión desesperada, sino que tiene siempre un punto de ilusión y de esperanza, de alegría incluso pese a la tristeza. Una alegría que nos transporta siempre a un estado cercano a la exaltación, esa exaltación que produce frecuentemente el contacto con la belleza. Compartimos, en Buscando leones en las nubes, las palabras de Federico García Lorca, muy oportunas en relación con lo que ha sido el motivo central de nuestra emisión. Desechad tristezas y melancolías, escribe el poeta granadino. La vida es amable, tiene pocos días y ahora la hemos de gozar. Espero que nuestro programa de esta noche os haya provocado ese gozo. (Risa) A lo largo de esta última hora hemos leído textos relativos directa o indirectamente al tema de la melancolía, escritos por Andrés Trapiello, Josh Minois, Adolfo García Ortega, Víctor Hugo, Anton Chekhov, Denis Diderot, Pío Baroja, Jacques Pigot, Aristóteles, Luis G. Martín y Emmanuel Kant. La música con la que hemos intentado recrear una atmósfera de melancolía en el programa nos la han traído Richard Hawley, Rosie Thomas con Ed Harcourt, Peter Gabriel, Sophie Selmani, Giosinia, Gwyneth Herbert, Madeleine Peigou, Adriana Maciel con Seca Baleiro, Nouvelle Vague, Ryan Adams y Josh Michael. En fin, nos vamos ya porque estamos fuera de tiempo. Alberto Marcos desde el control técnico y Alberto Sansegundo desde este lado del micrófono, os queremos agradecer vuestra fidelidad y vuestra escucha atenta y queremos también emplazaros para un nuevo programa el lunes que viene entre las 10 y las 11 de la noche, como siempre aquí en el 89.0 de Radio Universidad. Hasta dentro de 7 días. Adiós.